30 años de democracia en la Argentina. Sonidos de una nación. Señores jueces, nunca más. 3 décadas y una historia que seguimos escribiendo. El camino para llegar al Mundial de México 1986 no había sido sencillo. Una clasificación entrando por la ventana, en el último minuto contra Perú, en cancha de River. Un rumor instalado acerca de un plan pergeniado desde el mismísimo gobierno nacional para destituir a Carlos Bilardo de la dirección técnica. Además, el mismo Bilardo le había dado la capitanía a Diego Maradona, relegando al histórico líder, Daniel Passarella. Luego de superar con autoridad la primera fase, la blanquiceleste superó a Uruguay en octavos de final. Para cuartos, la parada no era menos sencilla. Inglaterra, con el recuerdo todavía latente de la Guerra de Malvinas. Era difícil que era Inglaterra, que era especial, sí, pero que de ninguna manera nosotros, como terminamos ganando, no íbamos a vengar o las Malvinas iban a ser de vuelta nuestra. 2 estocadas de Diego dejaron fuera a Bélgica en semifinales. Y la Argentina llegaba a su tercera final de Copa del Mundo. El 29 de junio de 1986, en el Estadio Azteca, alemanes y argentinos dieron pie a un evento inolvidable. Consciente que te faltan 3 minutos para ser campeón del mundo era muy fuerte. La carrera más larga y más feliz de mi vida. Una vez más, el pueblo salió a las calles. Días más tarde, el plantel salió al balcón de la Casa Rosada para ofrecer la Copa del Mundo a su gente. Idea y realización, Magliano Pinela Fernández. 30 años de democracia en la Argentina.